metemos en la nevera y los leeremos pues en el próximo programa que hagamos aquí en directo en la cadena COPE. Con lo cual, si te apetece escribirnos y mandarnos cómo curras tú, a qué hora entras, a qué hora sales y de qué va tu trabajo, pues mándanos un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles o a través del WhatsApp 662-942-605. Esta es la música de nuestra máquina del tiempo. La hemos detenido en el momento en el que, bueno, en el 96, pues nos preguntamos cómo sonaba España, qué sucedía en cuanto a acontecimientos en nuestro país en ese año. Pues, por ejemplo, ese año, el 96, fue cuando se casaron Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado, y Antonio David Flores. Y aunque el protagonista de la boda fue Ortega Cano y su ya famoso Estamos tan a gustito, que vamos a recordar ahora. Y estamos tan a gustito. Y al final lo eclipsó todo. Este cante lo eclipsó absolutamente todo. Bueno, pues hoy jueves, en el repaso que estamos haciendo a alguna de las canciones que pusieron el ritmo a España en 1996... pues nos encontramos con todo un clásico, el Mucho Mejor de los Rodríguez. En ese tema, el grupo de Ariel Roth y Andrés Calamaro pues contó con la colaboración de Coque Maya, al que se le escucha ahora cantar de fondo es también Coque Maya. Es sin duda, yo creo, que una de esas canciones por las que no pasa el tiempo y que viene perfectamente para estos días en los que estamos asándonos de calor. Son las 5:42 de la mañana, una hora menos en Canarias. Sube la radio y refréscate. Hace calor. Hace calor, yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te entregaré lo mejor. Como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. En Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. España tiene una tasa de natalidad que está por debajo de 1,3 por cada madre, una de las más bajas de la Unión Europea. Por eso hoy te quiero contar qué está ocurriendo con la natalidad, por qué los más jóvenes no tienen hijos y cuáles son las consecuencias directas a corto plazo de estos datos. La incertidumbre económica, ¿cuánto influye? ¿Es cuestión de dinero? La incertidumbre económica no es el factor fundamental. Para una sociedad es muy duro decir es que estamos haciendo las cosas rematadamente mal en un tema vital como es tener niños, ¿no? De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. En 5 minutos damos la del pulpo, pero los jueves, está claro que los jueves son del Grupo Risa y tenemos la suerte de contar con ellos en Poniendo las Calles. El Grupo Risa son tres cracks: Óscar Blanco, David Miner y el gran Fernando Echeverría. Grupo Risa, buenos días. ¿Qué tal? Distinguidos ponedores, bienvenidos a este maravilloso y gélido jueves. Sí. Amigos transportistas, cuidado con la rosca y sobre todo las cadenas, ¿eh? En los puertos las placas de hielo, donde este momento esté nevando. Vamos a ver. hay que hablar de la ruptura de Gerard Elderi y Shakira. Shakira y Piqué, Piqué y Shakira. Para ello, el otro día, por la tarde, invitamos a la propia Shakira para que nos cantara sus desventuras. Fijaros qué bien está de voz a pesar de la ruptura, ¿eh? Atención. Que lo nuestro no seguía, porque Jerry no me entiende, tanto fútbol y finales, tanto tenis, tanto twist, tanto negocio con Rubiales. Desde que compró el Andorra ya piqué, solo viene a casa a cambiar los calzones. Yo hubiera tirado el yo sacando la basura. No soy ciega y sordomuda, soy una mujer madura. Y al fin ha conseguido dimarse del marido. Búscate otra que te aguante, yo ya he tenido bastante. Adiós al huaca huaca, ya va pa' que te cante. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Fueron 12 años de impecable trayectoria, de ganar al PSG, al Madrid y al Numancia de Soria. Que te vaya bonito y que tengas muy buen viaje. Creo que ya estás mirando en el mercado de fichajes. He sabido que ya tienes nuevo amor, una rubia que podría ser mi hija. Sin embargo, yo no te guardo rencor, solo eres un desgraciado y una sabandija. No soy ciega, sordo, muda, soy una mujer madura que al fin ha conseguido librarse del marido. Búscate otra que te aguante, yo ya he tenido bastante. Ya no estoy loca, loca, vete con tu pelota. Ay, ay, ay, a la Madrid. Ay, ay, ay, veteranos y noveles. Aunque piensa que soy una despechada, yo les digo aquí que no quede sonada. Lo canto, lo digo, solo porque estoy de indignada. Ayer a Piqué, Shakira no le importa, a él le mola más besarse con la porta. La Liga, Europa y el Andorra que va viento en popa. Le, le, le, le. Adiós, Piqué. Va en la bicicleta. No soy ciega y sordo, muda, soy una mujer madura. El fin ha conseguido librarse del marido. Búscate otra que te aguante, yo ya he tenido bastante. Que pases buen verano en casa de Ibaianos. No soy ciega, sordo, muda, soy una mujer madura. Por este futbolista me he vuelto madridista. Búscate otra que te aguante, yo ya he tenido bastante. Adiós, mi amor divino, y viva Florentino. No soy ciega, sordo, muda, soy una mujer madura que al fin ha conseguido divorciarse del marido. Nunca ha estado Shakira tan bien de voz. Estaba igual que cuando la conocimos, cuando era chiquinina, el Whopper, el Pulpo, Pulpo, tú también estabas ahí, sí, servidor. Correcto. Bueno, correcto. Lo dicho, ponedores, cuidado con la carretera, siempre pendientes de la DGT, ¿vale? A las 11:30 estamos en el Espejito Herrera en Cope. Bye, bye. Hasta entonces, aquí seguiremos poniendo calles y levantando España y esperando ese momento en el que el Grupo Risa aparecerá en Herrera en Cope a partir de las 11:30. Son las 5:50, 4:50 en Canarias. Cada día a esta hora damos la del Pulpo Herrera. Se está preparando para comenzar el programa, pero hoy hay que acordarse de uno de los grandes que muchas veces pues si no digas por los cumpleaños o porque se celebra algo en cuanto a su discografía, pues quizá no sonaría en la radio. Bueno, pues hoy tienes que saber que cumple 70 años Gino Vannelli, que nacía en Montreal, en Canadá, pero este tío, que es un exquisito cantante y compositor, se puede decir que es un tío elegante del soft rock, que ha funcionado muy bien con grandes canciones, y para mí la garantía es que se fijó en él otro de los genios de la música, Herb Albert. Esta puede ser una de sus canciones bandera, una canción muy elegante, una canción maravillosa que se llama I Just Wanna Stop, y que hoy estamos celebrando esos 70 años que cumple este grande de la música, Gino Vannelli. Qué elegancia de canción, qué forma de producir, qué manera de componer, qué bien queda una canción bien hecha, y qué agradecidos son los oídos al recibir estos mensajes musicales tan bonitos. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron en su día a Montserrat Caballé, que venía de pasar unas horas con este artista, con Gino Vannelli, y decía que era un auténtico fenómeno musical, que grababa y que dominaba los estudios como nadie, y que sabía perfectamente defender lo que quería grabar en esas sesiones en los estudios de grabación. Y qué decirte de Herb Albert. Es verdad que su influencia y sobre todo su ayuda fue decisiva en su comienzo discográfico, pero que este hombre ha hecho discos que merecen la pena conocer poco a poco. Yo te invito, que es un poco la finalidad también de este momento de radio, ¿no? Darte a conocer, pasarte información de cosas que se celebran hoy, y que tú ya también tienes que bucear y buscar y reencontrarte con esas canciones que no dejan de ser canciones que ya conocías y que forman parte de tu vida. Hoy, por ejemplo, también un día bonito para acordarnos de un disco que presentamos aquí en el año, en la COPE, en el año 2009, perfectamente, en Cadena 100 fue el anuncio de este disco de Michael Bublé, que suena francamente bien. Es un disco en directo que ya tiene ni más ni menos que 13 años. Eso está grabado en el Madison Square Garden en Nueva York. El gran Michael Bublé será el gran artista invitado, el gran protagonista del 30 aniversario de Cadena 100 el próximo sábado 25 de junio en el Wanda Metropolitano. ¿Cómo se puede cantar con esta elegancia, por favor? We got a thing going on. Tengo que decir una cosa. Yo de este disco tengo tres CDs. Yo le quiero regalar a un ponedor que me esté escuchando ahora mismo y que nos siga ahora en facebook.com/poniendolascalles, al que le dé a seguirnos ahora por primera vez, le voy a regalar a uno, aleatoriamente se lo voy a regalar a uno de los ponedores. Somos 77.854 ponedores ahora. Pues a uno de los que nos sigan a partir de esta cifra, aleatoriamente le diré a tal persona, se lo voy a regalar. Tengo tres en mi casa, voy a regalar uno, y el otro es mi copia de seguridad. Este disco maravilloso que cumple 13 años en directo, Michael Bublé, en directo desde el Madison Square Garden. Nosotros hemos cumplido con nuestro deber, las calles las hemos dejado puestas. A partir de las 6 de la mañana, es decir, en 5 minutos, comienza Herrera en COPE. Vicente Buitrago, por ejemplo, para ti, que me cuentas que estás ahora mismo en el camión. Vicente Buitrago, nos pondremos en contacto contigo porque te llevas ese disco de Michael Bublé. Sé feliz, disfruta. Gracias por poner las calles con nosotros en COPE. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo lo